muerte roja era una peste que devastó al reino. La sangre era su sello. Las manchas escarlata en el cuerpo y rostro eran la señal de la muerte del enfermo. En medio de la desolación del reino, el príncipe Próspero, despreocupado y feliz, decidió encerrarse en su fortificado castillo en compañía de sus amigos, para evitar así el mortal contagio. Tenía ahí todo lo necesario para su placer: bufones, bailarines y músicos. Adentro, todo era francachela. Afuera, reinaba la muerte roja. Aburrido del encierro, el príncipe organizó un baile de máscaras. Uno de los aposentos reales era negro, con ventanas rojas que reflejaban en los rostros el color de la sangre. Aquí, las campanadas de un reloj opacaban cada hora cualquier otro sonido. A la medianoche, en medio de un helado silencio, apareció una figura que nadie había notado. Lucía cubierta con una mortaja salpicada de sangre, y su rostro era una máscara que semejaba a un cadáver con las manchas de la peste. Al verla, el príncipe enrojeció de rabia. ¿Quién osa insultarme así? ¡Desenmascaradlo! Nadie se atrevió, y el enmascarado se acercó paso a paso al príncipe, quien trató de defenderse con un puñal. Todo fue en vano. Cayó muerto, fulminantemente. ¿Y cuál sería el horror de todos al descubrir que abajo de la máscara no había nada? Era la muerte roja que entró al castillo como un ladrón. La música cesó y uno por uno murieron todos. Y del reloj brotaron 12 campanadas.